Fingir es tan difícil, fingir como me cuesta fingir. Ser un actor de comedia, ser un arlequín. Fingir que no me importa fingir, que soy muy fuerte fingir. Que aguanto lo que me echen, aunque no sea así. No es así. De momento seguiré fingiendo para no llorar hasta que se haya ido. De momento escucharé sabiendo que no hay más que hablar, que todo está perdido. De momento esperaré callado, reteniendo el aire que me da un suspiro. De momento cruzaré los brazos y seré paciente, pues todo está perdido, perdido, perdido, perdido, perdido. Perdido. Callar, cómo me cuesta callar, es tan difícil callar. Callaré, hablar sin palabras, sin decir nada más. Perder, cómo me cuesta perder, pero me toca perder. Yo aguanto lo que me echen, pero no sé perder. No sé perder. De momento seguiré fingiendo para no llorar hasta que se haya ido. De momento escucharé sabiendo que no hay más que hablar, que todo está perdido. De momento esperaré callado, reteniendo el aire que me da un suspiro. De momento cruzaré los brazos y seré paciente, pues todo está perdido, perdido.